Bienvenidas, bienvenidos al gesto más radical en Ahora Sol Radio, el episodio 4. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit. De ausencias que suenan y suenan, de monstruos que habitan la noche, de las guaridas que nos protegen pero al mismo tiempo sirven de refugio al peor de los verdugos, de la vida suspendida, de olores que nos activan recuerdos que estaban entre capas y capas de memoria, de no saber bien cómo conjugar los verbos, de habitar un presente continuo durante décadas, de memoria, de la noche del mundo, de duelos ambiguos, de la lealtad de los supervivientes, de fotografías que parecen cuadros, de derivas por la ciudad, de la noche del mundo, de la contradicción que contiene que en Tucumán, un lugar en el interior de Argentina dedicada a la industria azucarera, se viviese una de las historias más amargas que ha vivido la humanidad en los últimos años. También caminaremos por las fronteras, por los bordes, y descubriremos que quizá los monstruos que irrumpen en la noche son mucho más ordinarios y vulgares que las figuras mitológicas asociadas con lo monstruoso. De cartografías, de rizomas, de nomadismo y mucho, casi todo, de feminismo, porque lo personal es político y siempre lo será. No sé si es magia y no entiendo por qué escribo, no sé, porque creo radicalmente en la magia del mundo. Cuando escribí a Carolina Meloni, nuestra invitada de hoy, para que me indicara alguna de sus canciones preferidas, la primera que me citó era esta, que es de que ha sonado, de Otis Redding. Es una canción importante para ella, porque le trae recuerdos de su padre. También es una canción importante para mí, porque habla de mis sueños y de radio, de sueños que no se han cumplido, pero que quizá hoy empiecen a cumplirse. Carolina Meloni es nuestra invitada de hoy. Hace años recuerdo haber leído su nombre escrito en un capítulo de un libro. Fue la época en la que leí de manera compulsiva toda la obra de Paco Vidarte. El libro se titula ¿Qué es leer? La invención del texto, y su texto es la ilegibilidad del texto. Carolina Meloni, su nombre, el nombre de Carolina, quedó guardado, muy guardado en un lugar de la memoria. Carolina Meloni es doctora en filosofía, con una tesis sobre el filósofo francés Jacques Derrida y el concepto de diferencia. Es profesora en la Universidad Europea de Madrid, experta en teoría feminista, escritora, traductora. Ha escrito numerosos artículos, es autora de los siguientes libros: Las fronteras del feminismo, teorías nómadas, mestizas y posmodernas. Junto con Julio Díaz Galán, escribió Abecedario Zombie, La noche del capitalismo viviente, o Repensar las ciudades del ocio, junto con Fernando Bayón. Trasterradas, junto con Marisa González de Oleaga y Carola Sayeg. También fue la creadora del documental La noche del mundo, dirigido por Nacho Sacalúa y Fernando Ávila. Da vértigo asomarse a esa magnitud de tesoros académicos, literarios y de ideas. Carolina Meloni es una defensora de los derechos humanos. Recorre el mundo hablando de feminismo, de devenires, de juegos, y sobre todo es una leal superviviente que incansablemente no recuerda la memoria de los ausentes. Podría seguir y seguir y seguir hablando durante toda la hora sobre tu currículum y sobre tu vida. Carolina, buenos días. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por esta presentación. Hemos dividido, como ayer te escribí la entrevista, sí. O mejor conversación, que queda como menos enconcertado, en tres partes. En Trasterradas, en la noche del mundo y en las fronteras del feminismo, ¿vale? Trasterradas, el exilio infantil y juvenil como lugar de la memoria, que como decía más arriba, está escrito junto con Marisa González de Oleaga y Carola Saleig, y que acaba de publicarse en marzo de este año por la editorial Tren en Movimiento. Escribe Marisa González de Oleaga la introducción algo sublime que define como historiografía poética. Dice: esa forma de enfrentarse al pasado, una entre otras muchas, esta forma de enfrentarse al pasado, esta manera de dialogar con las experiencias de los otros, en la no apropiación, la que opera, la traducción o conversación de la diferencia en identidad, sino la fricción, la que podríamos llamar historiografía poética. Historiografía porque es una escritura y reescritura de las experiencias del pasado, y poética porque trabaja más como inspiración que como asimilación. Me fascina el concepto de historiografía poética. Y otra cosa que dices tú, Carolina, en la página 185 sí. del libro que tengo aquí. Leo: ser con, estar con, cierto, estar con el otro, pero nunca desde la apropiación, la comunión, lo identitario. Por el contrario, se trata de aceptar la distancia, el hiato que nos separa, el alejamiento que al final nos une, la herida, esa brecha que nos atraviesa, que nos dispersa y que al mismo tiempo construye cierto ser en común. Y en ese común, y en ese frágil hilo de Ariadna que nos ha guiado a través del laberinto, surge algo así como una hospitalidad y un cobijo. ¡Qué precioso! Sí, esto es parte de la pregunta, sí. ¿Quieres que te responda? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, en primer lugar es un placer auténtico estar aquí contigo, Sergio, en esta conversación, y gracias infinitas por la invitación y por la presentación y por, bueno, por haber leído mi obra, ¿no? Yo creo que a lo largo de nuestro camino como, bueno, como filósofas, como escritoras o traductoras, al menos en el mío, ha habido como hitos muy importantes de personas con las que me he encontrado, ¿no? Uh-huh. Y al margen de lo personal o al margen de la experiencia que te supone conocer a una persona, Lo que más me ha atravesado de todo eso es descubrir, bueno, que el pensamiento no es esa cosa, ese soliloquio que nos han vendido uh-huh. en la historia de la filosofía, ¿no? La imagen del genio uh-huh. o del pensador tipo Descartes delante de una estufa leyendo en pantuflas, ¿no? No, el pensamiento se hace en común, el pensamiento genera comunidad, y el pensamiento solo surge cuando conoces al otro, pero sin que el otro te fagocite. Es cuando el otro también respetas la distancia del otro. Yo creo que ahí es muy potente ese concepto que tú has señalado de Marisa González, de historiografía poética, porque también pasa lo mismo con la historia, ¿no? Pensamos que la historia es algo pues del pasado que está ahí y solo podemos interpretarlo, ¿no? Y Marisa le da un giro a eso muy benjaminiano, muy de Benjamin. Y decir cómo la historia primero no es lineal uh-huh. y cómo la historia se hace entre todos, cómo la historia genera comunidad y cómo la historia puede ser poesía también, ¿no? Todo poesía, justo. Sí. Y esto es lo que habéis conseguido con este libro Trasterradas, el exilio infantil y juvenil. Sí, bueno, era uno de nuestros objetivos. El primer objetivo era eso, generar comunidad, generar un pensamiento en común uh-huh. y hacerlo entre las tres. Y luego también hacerlo desde la poiesis, desde la poesía, desde la creación, ¿no? Desde la creatividad. Y este libro no hubiese sido posible, yo ahora lo pienso y nunca lo hubiese escrito sola. Hubiese sido imposible si no hubiese conocido a Carola y a Marisa, ¿no? Claro. Hubo ahí, como dice Marisa, esa fricción. Totalmente. Y aunque son relatos uh-huh. diferentes, sí. aunque son historias distintas, aunque sí. cada una tiene su espacio. Es eso, ese hiato, ¿no? Uh-huh, eso es. Pero son como vasos comunicantes, ¿no? Totalmente. Es ampliar el mapa. Total, sí. Sí. El concepto de nombre, el nombre propio nos salva y nos devuelve a la vida, ¿verdad? Totalmente, sí. Bueno, la historia de mi nombre propio, imagino que como la de también muchos niños argentinos, está marcado por la dictadura. Uh-huh. Porque mi primer nombre propio no fue Carolina Meloni, el que se te quedó a ti, sino Carolina González. Cuando yo nazco, mi padre estaba detenido. Mi padre fue preso, mis dos padres, mi madre y mi padre, fueron presos políticos. Y mi padre no pudo darme su apellido paterno, Meloni, hasta que salió de la cárcel, cuando yo tenía ya 8 años. Uh-huh. Entonces, durante mis primeros 8 años de vida, tuve otro nombre. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando estás cobijado por unos nombres, uh-huh, y luego se te cambia ese nombre? Todo el tema de la identidad, bueno, en mi caso es ínfimo en comparación a lo que puede ser un niño robado. Claro. En mi caso no me robaron, pero piensa en todo lo que han sido los niños robados, recuperados, que recuperan otro nombre, recuperan otra historia, recuperan una identidad, ¿no? Bueno, yo he jugado un poquito con eso en Transcerradas a raíz del cambio de apellido, pero obviamente no puedo ni compararme con lo que es pues haber sido un niño robado y que de repente pues todo tu ser cambie. Toda tu identidad cambia, sí, efectivamente. Los viajes en tren desde el interior de Argentina, desde Tucumán hasta Buenos Aires para visitar a tu madre, los relatos compartidos en aquellos viajes que duraban horas y el recuerdo de lo allí hablado. Y esto me ha hecho pensar mucho en las miradas de las madres de la Plaza de Mayo, bueno, que luego hablaremos de ellas más adelante, pero perfecto. Bueno, en cómo ellas se encontraron y cómo estos genocidas y dictadores, por mucho estado de sitio, de excepción, no pudieron parar las conversaciones del tren, no pudieron parar las miradas con las otras madres, con las otras mujeres, con las otras personas que se encontraban allí, ¿no? Sí. Y eso es lo no sé cómo definirlo, lo hermoso al mismo tiempo de esa supervivencia. Totalmente, bueno, como en un sistema dictatorial, por mucho que rija el horror o el terror, y por mucho que ellos quieran expandir el terror a todos los rincones de un país, es imposible, como dices tú, que se apropien de todo, que se apropien de la palabra, que se apropien de la claro, conversación, y cómo en esa conversación puede surgir lo político. Totalmente. Y la resistencia, la supervivencia. Justo. Sí. Yo los viajes en tren, yo precedo, como tú lo has señalado, de una pequeña provincia que está a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, que es Tucumán, está al noroeste de Argentina. Es una provincia que, bueno, que fue el origen de la dictadura, porque en Tucumán se inicia el operativo Independencia, que es un año antes, ¿no? Es el laboratorio de pruebas que hacen los militares antes de iniciar el golpe de Estado en el 76. Y es una provincia caracterizada por muchísimas luchas obreras, sindicales, campesinas, por el tema de la caña de azúcar. Entonces, cuando mis padres estaban presos en Buenos Aires, íbamos a visitarles una vez al mes con mis abuelos. Y claro, íbamos en tren. Y el viaje en tren de Tucumán a Buenos Aires son como más de 24 horas. Claro. Sí. Claro. Y por la distancia, claro, por el estado de las vías, el estado de los trenes. Entonces, esos viajes a mí me han marcado mucho. Para mí son el inicio de mi destierro. Porque íbamos atravesando prácticamente todo lo que es el norte de Argentina, distintas provincias, estaciones donde subían militares, hacían controles militares, y bueno, pues se iban tejiendo alianzas también entre los familiares de los presos políticos, claro, para contarse cosas y para, bueno, poder resistir a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero han sido viajes para mí muy significativos de mi propia identidad, y no he vuelto a hacerlo, y tengo un sueño que te confieso, que es volver a hacerlo. Quiero volver a hacer ese viaje de Tucumán a Buenos Aires en tren. ¿Te gustaría hacerlo sola? ¿Acompañada? No lo sé todavía. una de los planes que teníamos cuando hicimos Transterradas, eso si quieres te lo cuento después, hicimos todo un proceso de visitar lugares de memoria para nosotras. Y estaba dentro de ese de venir por la ciudad a hacer el viaje en tren las tres, pero no pudimos hacerlo en ese momento. Sí, yo creo que lo haría con ellas, solo ellas me pueden acompañar en un viaje así. Qué maravilloso. Sí. Me encantaría que lo hicieseis, de verdad. La noche, el manto de la noche, en esas capas de niebla donde actúan y siguieron actuando durante mucho tiempo los verdugos. ¿Sigue aún presente de alguna manera la noche esa esa presencia fantasmagórica, esos verdugos? Sí, sigue muy presente. Yo creo que un estado dictatorial, un poder dictatorial, y sobre todo el que funcionó también en Argentina, que hizo del dispositivo de la desaparición, que es lo más fantasmal que hay, un desaparecido, ¿no? Pues hizo el eje de su política del terror. Sí consiguieron inocularnos el miedo, y lo han inoculado casi de forma permanente. Una gran amiga, también con historia, sus padres, bueno, su madre fue asesinada, y bueno, con una historia similar a la mía, Mariana Tello, que además Mariana es investigadora en la Universidad de Córdoba, de Argentina, y ella tiene un término que a mí me encanta, me parece muy, muy bonito, a pesar de, bueno, podríamos decir la ironía, sí, que dice que todos nosotros somos la generación de los abolladitos, estamos un poco abollados, ¿no? Como un coche, todos tenemos nuestras raspaduras, y es verdad, o sea, ese miedo nos ha hecho un poco abollados. Tenemos ahí nuestras heridas. Hemos conseguido salir adelante, pero el miedo está ahí. Los sonidos, además, ten en cuenta, Sergio, que en mi caso, mi experiencia fue desde mi nacimiento hasta mi primera infancia. Claro. Y yo estoy convencida que muchísimos sonidos, olores, tú lo has mencionado, ¿no? Yo nací en cautiverio, o sea, mi madre estaba detenida, y aunque no tengo recuerdos de eso, yo creo que algo hay de olores, de sonidos, de la cárcel, todo tipo de resonancias que tienen que estar en el presente, desde luego. La preciosa idea de Heidegger, el pensamiento anda por caminos cercanos a la poesía. Poesía, ser y lenguaje. La experiencia de habla con la experiencia de camino, de infancia como incapacidad de hablar. Esa infancia como incapacidad de hablar es lo que hemos intentado, en cierto modo, las tres en Transterradas, darle la vuelta, ¿no? Infancia viene precisamente de ese término latín, sí, ¿no? Que es infans, que es el que no tiene la capacidad de hablar. Transterradas, nuestro objetivo precisamente era, en cierto modo, demostrar, no sé si demostrar, no me gusta ese verbo, pero hacer ver a través de la escritura que el niño sí habla, claro, aunque no hable. Y igual habla de otra manera, igual tiene otros síntomas, igual tiene otra manera de expresarse, ¿no? Pero esa idea del niño como menor de edad, que además va acompañando a sus padres en un exilio, claro, no es así. Y muchas veces, yo creo, en nuestras sociedades estamos tan atomizadas y pensamos que los niños son como una especie de bulto que acompañan a sus padres. Justo. Y no tienen capacidad ni de decisión ni de deseo. De ser escuchados. Exactamente, de ser escuchados totalmente, ¿no? Sí, en todo, en la palabra, en la sexualidad, en sus deseos, pues pensamos que son nuestra palabra, nuestros deseos, y no es así, ¿no? Y volviendo a la poesía, que has usado a Heidegger, bueno, lo uso yo en el capítulo donde hablo de mi abuelo, yo creo que me ha servido muchísimo también esa idea de Heidegger, de que el pensamiento roza, ¿no?, o linda con la poesía, similar a lo que hace Marisa con la historiografía, ¿no? En su caso, claro, ella es historiadora y lo utiliza para reinterpretar la historia. Bueno, a mí me ha servido para reinterpretar cierta filosofía, ¿no? También como la palabra solo puede ser poética, ¿no? Y como, en cierto modo, en la poesía, bueno, poniéndome muy heideggeriana, pues resplandece algo, ¿no? Resplandece el ser de las cosas, ¿no? Qué maravilla, qué belleza más inmensa. La memoria como lugar para guarecerse. Y la guarida, la doble concepción de la guarida como nido, pero al mismo tiempo como lugar oscuro. Siniestro, ¿no? Donde están el nido bonito y la guarida como lugar siniestro, ¿no? Bueno, yo creo que también han jugado muchos autores en ese concepto de guarida que, bueno, que es muy personal para mí. Uh-huh. Como te decía antes, yo nazco en unas condiciones muy siniestras. Uh-huh. Y nazco en una guarida. Uh-huh. Entonces, en una guarida tenebrosa. Uh-huh. Y en una guarida donde mi madre, a su vez, quiero pensar en su vientre como una guarida de paz y como una guarida que protección, me protege, de protección, protección, claro. Claro. Entonces ahí ya tenía esa doble identidad de la guarida, como tú lo has señalado, uh-huh, como un lugar tenebroso y a la vez, uh-huh, como un lugar protector. Uh-huh. También ha jugado mucho el concepto de, que seguramente conocerás, el concepto que utiliza Freud de lo siniestro. Sí. Uh-huh. Lo que mencionas también, sí, en el libro. Sí, y cuando Freud habla de lo siniestro, habla no de un terror, antes hemos hablado del miedo, de los, uh-huh, monstruos. Bueno, para Freud el verdadero terror o el terror más siniestro precisamente es el que habita lo cotidiano. Eso es. No es ese monstruo que viene de fuera, uh-huh, sino a veces está en nosotros mismos, está, uh-huh, en nuestra propia guarida. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa cuando un estado se vuelve siniestro? Un estado, uh-huh, en el sentido de un estado de una patria, uh-huh, que te tiene que protegerse, supongo. Claro. Bueno, o amparar. Bueno, amparar, sí, amparar. Amparar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como estado, uh-huh, como... ¿Qué pasa cuando eso... Sí. Cuando tu casa, que, claro, uh-huh, y además cuando tu casa puede ser allanada, puede ser violada, puede en cualquier momento del día o de la noche pueden aparecer esos monstruos, uh-huh, en el interior de tu casa... Uh-huh. Para transformar la guarida que tú tienes para protegerte, uh-huh, en la guarida más terrible que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que han jugado desde mi historia personal, bueno, hasta mi historia filosófica de muchos, sí, conceptos, ¿no?, que se han mezclado. La idea de la banalidad del mal de Hannah Arendt, por ejemplo, de esos, uh-huh, verdugos que se amparaban en esa idea de la obediencia de vida... Me parece una auténtica barbaridad. Totalmente, sí, la sí, sí. La de vida, como, sí, bueno, no entiendo, pero bueno. Lo siguen haciendo, ¿eh? Lo siguen haciendo, la obediencia, sí, de vida, como esta capacidad de no ser humano, cómo puede... Bueno, es que dudo mucho sobre esto de la obediencia de vida, sí, y cómo... Es como si no hubiésemos aprendido nada del pasado después del horror nazi, el horror que se vivió, sí, en Argentina. Muchos individuos, muchas personas siguen aceptando. Exactamente. Sin cuestionar determinadas órdenes que son, bueno, pues que van contra el derecho humano. Totalmente, sí, sí, sí. Acuérdate de lo que fueron las fotografías estas de Abu Ghraib, claro, de los americanos que salían torturando, justo, humillando a gente y se ampararon sin ningún pudor en eso, en obediencia de vida, claro, que eran meros soldados, ¿no? Y que la orden le había llegado de, bueno, nos dice mucho, ¿no?, de lo que es la jerarquía castrense, de cómo funciona y cómo genera muchas veces... precisamente estos seres banales que, sí, dices tú, ¿no?, que se limitan a cumplir órdenes, ¿no? Bueno, voy a anticipar una pregunta porque, vale, me muero por hacértela ya, que iba para la noche del mundo, pero vaya. Y no sé si, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler. Vale. Siento que espero que en Argentina me perdonen y me perdone Campanella por el secreto de sus ojos. Sí. Llevo años pensando en... ¿Has visto el secreto de sus, sí, ojos? Sí, sí, sí, sí, lo he visto. Llevo años pensando en esa escena en la que aparece el verdugo encerrado en esa cárcel, sí, y suplica... de manera muy baja, en un tono de voz muy bajo, que pídale, por favor, que aunque sea me hable. Es lo que murmura, es, sí, inaudible, prácticamente. Ay, yo creo que Campanella juega con nosotros, con nuestra humanidad, ¿no? Nosotros, sí, sí que tenemos humanidad y nosotros sí que, de alguna manera, no sé si le hemos perdonado, pero sí que aceptamos su humanidad y queremos que le hablen. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que Argentina ha sido... uno de los ejemplos mundiales a nivel de lucha por los derechos humanos, uh-huh, y de, además, de lucha y de conseguir, ¿no? Se han dado, ayer mismo estaba repasando algunas cifras, pues hay 500 condenas, uh-huh, a genocidas, ¿no? Sí. Lo que han sido los juicios, las megacausas. Nunca, nunca se ha dado en Argentina una revancha. Uh-huh. Es más, o sea, todos los... aquellos defensores de la dictadura o incluso no defensores a ultranza, pero sí algunos negacionistas que han llegado a defender tesis como que no son 30.000, que son menos, que ha habido que han defendido la teoría de los dos demonios. Pues siempre han argumentado que el único afán de los organismos de derechos humanos, desde Madres de Plaza de Mayo, hijos, era la revancha y la venganza. Nunca ha habido afán de venganza. Para nada. Ha sido una construcción y una defensa de la justicia. Y hemos dado un ejemplo al mundo precisamente de eso de justicia. Y nunca ha habido casos, excepto los scratches, pero que el scratch tiene una función política y de visibilización muy concreta, pero nunca se ha agredido a un genocida, nunca. Los scratches eran como mucho se les ha tirado una tarta en la cara, ¿no? Para visibilizar que ahí había un genocida suelto. Pero decía Derrida que solo podemos perdonar lo imperdonable. Yo sinceramente, Sergio, yo no sería capaz de perdonar a estos verdugos, y ahí discrepo con Derrida. No sé si sería capaz de tener esa capacidad de perdonarles. Yo creo que la justicia va por otro lado, no es una cuestión de perdón. El perdón introduce para mí una cuestión moral, incluso hasta de una tradición judío-cristiana con la que no me siento identificada. Yo defiendo más el ámbito de los derechos humanos y que la justicia se cumpla, ¿no? Y ahí sí creo que hemos demostrado ser muchísimo mejores que ellos, ¿no? Muchísimo mejores, claro. Por supuesto. Y eso es un ejemplo además para, bueno, pues yo creo que para la comunidad internacional en general, por esa construcción del discurso argentina. Sí. Eso es un ejemplo muy destacado. Quería de una idea del libro Trasterradas, La lealtad de los supervivientes, que me ha parecido preciosa. ¿Qué puedes decirme de esto? La lealtad, dices, entre nosotros. Sí, ¿no? De los supervivientes hacia vuestros ausentes, a vuestros desaparecidos que luego fueron aparecidos. Y ese trabajo con la memoria, para no olvidar, para nombrar, para salvar el nombre. Sí, yo creo que como vuelvo al principio y al comienzo de tu entrevista, bueno, de esta charla tan bonita que estamos teniendo, yo creo que lo fundamental, lo único que nos salva en este mundo es la comunidad y el trabajar juntos luchar a ultranza contra el individualismo, ¿no? Lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo, salieron juntas. Hace un momento tú y yo comentamos esa foto magnífica, que están agarradas del brazo y se ve a los militares, ¿no? Esa idea de comunidad, esa idea de lealtad en Argentina se ha dado. Se ha dado a diferentes etapas, desde los supervivientes. Yo procedo de una generación, yo me he criado rodeada de presos políticos, de supervivientes de campos de exterminio, de niños que han tenido una historia similar a la mía, y eso genera una hermandad, como una hermandad muy fuerte, ¿no? En Trasterradas también hemos conseguido hacer esa hermandad, y luego queda la hermandad hacia los muertos, ¿no? El legado de los muertos, ¿no? Y el fantasma, como decía también Freud, siempre vuelve. El fantasma retorna, por mucho que los hayan querido hacer desaparecer. Los huesos son resistentes. Totalmente. Y son rebeldes y aparecen. Y el fantasma toca tu puerta. Entonces, asumir esa ausencia es otro legado político que tenemos que realizar, ¿no? Te voy a hacer un regalo. Que ayer hablamos de, bueno, ahora. Vale. Ay, ay, ay, ay. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral.

carita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Bueno, esta canción es preciosa y... te cuento su historia. Bueno, Pato Molina es nieto de Dardo Molina, que era vicegobernador de la provincia de Tucumán cuando es secuestrado y desaparecido. Y sus restos se encontraron en el Pozo de Vargas. La hija de Dardo Molina, que es una gran amiga mía, a la que aprecio muchísimo, Josefina Molina, es una de las militantes más importantes de la querella del Pozo de Vargas, ¿no? Y Josefina, bueno, gracias a Josefina, los familiares que estamos en fuera nos podemos enterar de las notificaciones de cuando hay nuevas apariciones en el Pozo de Vargas. Bueno, es una militante de alma, ¿no? Entonces, y ellos, la familia Molina, proceden de Simoca, que es esta canción, está dedicada a ese pequeño pueblito del interior de Tucumán, rodeado de cañaverales, como cuenta la canción. Entonces es esta zamba, que ya de por sí las zambas son muy especiales. Son muy especiales, te lo tengo que reconocer, que las descubrí ayer. Son preciosas. Son preciosas. Sí, son muy, muy del norte de Argentina. Y a mí me gustan muchísimo, ¿no? No tiene nada que ver con el tango, aunque también son bastante... siempre se relaciona al argentino con el tango, ¿no? Es así, el tango es una melodía muy porteña. Sin embargo, los argentinos de otras provincias tenemos otras melodías, otro folclore, ¿no? Y la zamba es una de ellas. Y bueno, el hecho de que esta canción de Simoca la cante Pato, además, que bueno, es un gran cantante de zambas y de chacareras, a mí me recuerda mucho a mi tierra y a ellos, fundamentalmente, ¿no? Vale, ahora vamos a hablar de La Noche del Mundo. A la población que a partir de las crisis el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Hubo un general que dijo, nos vamos, pero volveremos, ¿no? Y efectivamente, 3 años después volvieron. La cobardía de estas gentes llega hasta el final de sus días. El objetivo era el conflicto social que había en Tucumán. Había que arrasar con ese conflicto social y con la gente en las calles, ¿no? Se empieza a armar una fisura y un entrenamiento de los militares argentinos para no dejar rastro. Si no aparecían en un tiempo más o menos prudencial, se podrían considerar como que estaban muertos. El Pozo de Vargas era un centro de arrojo de cuerpos de víctimas. Estaba en el mejor momento de su vida. Que utilizaron torturas sistemáticas en manos, en cabeza, en abdomen. Su ropa quedó ahí, su habitación quedó ahí, sus sueños suspendidos. Y él se fue. Y nunca más La Noche del Mundo es el documental de 2016. Exacto. Idea original, tu idea original, eres directora de producción de este documental. Sí. Dirigido por Nacho Sacaluga y Fernando Ávila. Viendo el documental, lo he visto varias veces. Me gusta mucho una idea que dice... La imagen de los durmientes, la idea de que cada uno sangra por donde puede, el arte como curación, la lectura y la escritura, ruptura del silencio como momento para calmar el dolor. Sí, además esa frase la dice mi madre, es ella la que lo dice. Bueno, cuando iniciamos el proyecto La Noche del Mundo, La Noche del Mundo tiene una historia también personal, porque... En mayo de 2014 a mi madre la notifica el equipo argentino de antropología forense, la notifica de que habían encontrado restos de su hermano Hernán, desaparecido en septiembre del 76, que habían encontrado restos en el Pozo de Vargas. Uh-huh. Y a partir de ahí yo junto a estos dos colegas, Nacho y Fernando, pusimos en marcha un proyecto de investigación con la universidad, en la universidad donde trabajamos. Uh-huh. También nos apoyó la Fundación Inquietarte, ¿no? Uh-huh. Que colaboró como en parte de la producción. Y decidimos pues contar la historia del Pozo de Vargas, de esta fosa que no es ni siquiera una fosa, es un pozo de agua. Uh-huh. Que fue utilizado como inhumación clandestina. Y yo creo que mientras lo estábamos haciendo, mientras preparábamos las entrevistas, Nacho escribió el guión, y bueno, mientras fue surgiendo toda la noche del mundo, partíamos de la idea de las ausencias. Uh-huh. Pero luego, poco a poco, yo creo que el documental nos ha ido llevando, la propia historia nos ha ido llevando más a contar el relato de la aparición. No tanto de la desaparición, uh-huh, sino de la aparición. Entonces, estos seis relatos de seis familias que cuentan cómo han sangrado en la vida, uh-huh, para mí son relatos de luz. He visto, uh-huh, tantas veces el documental, Sergio, uh-huh, y cada vez que lo veo, veo auténticos supervivientes. Totalmente. Cada uno, uno con sus hijos, otro con su casa, Josefina en Simoca, mi madre en su estudio, otro que ha sido político, Alicia Noli, que en la actualidad es una jueza muy importante de la provincia de Tucumán. Y para mí es un relato de, bueno, hemos sangrado, uh-huh, pero aquí estamos y no han podido con nosotros, ¿no? Y para mí son seres de luz, son seres de luz que caminan por el bosque de la memoria. Totalmente, sí. ¿Verdad? Sí, sí, como esa imagen de Alicia Noli caminando. Totalmente. Que es tan bonita, tan, ¿no? Bonita. Ella, y cuando mira hacia arriba y ve esos nombres de los desaparecidos. Y para mí esa mujer que aún se acuerda de su marido y llora. Aún le sigue pareciendo guapo su marido, él le echa de menos, pero su vida ha seguido. Uh-huh. Y yo creo que el hecho, lo que tú señalabas, ¿no? De cómo la palabra nos rescata, uh-huh, bueno, a cada uno nos rescata una cosa diferente. Uh-huh. A mi madre la rescató el arte, a Josefina la rescató la militancia en el Pozo de Vargas, a Alicia la militancia en derechos humanos, en su posición de jueza, a Víctor Reyes su familia, su casa, también su militancia. Entonces, cada uno sangra, uh-huh, y cada uno busca esa cuerda que, uh-huh, nos hace subir desde el abismo, ¿no? Totalmente. La idea de arrojar cuerpos. Uh-huh. Hay un momento en el documental en el que se habla cómo aprendieron de los militares franceses en Argelia y del nazismo. Hay una idea que me taladra la cabeza, que es la del centro de detención que está cerca, sí, que está cerca de una carretera al mismo tiempo, porque era más fácil para trasladar allí a las personas que habían sido raptadas y secuestradas. ¿Cómo poder reponerse de ese dolor del arrojo de cuerpos? De arrojar cuerpos me parece, sí, la barbarie, una barbarie humana descomunal. Pues mira, nos pasó a los, en realidad a los cuatro, porque cuando viajamos a grabar La Noche del Mundo, viajamos además con el cámara, Toñín Echavarri, que es de Benson Señora, y éramos cuatro integrantes del equipo, ¿no? Los cuatro entramos en el Pozo de Vargas, bajamos al Pozo de Vargas, que es una experiencia que yo solo la he tenido una vez y no quiero volver a tenerla más en mi vida, porque pensé que me iba a dar un ataque de ansiedad. Sin embargo, luego a los cuatro nos pasó, ¿sí?, que nos sentimos muchísimo peor cuando entramos al Arsenal Miguel de Azcuénaga, uh-huh, al centro de ¿sí? tortura. Uh-huh. Algo pasó ahí, ¿sí?, que nos tocó. Era como el Pozo de Vargas ya era muerte. Uh-huh. El Arsenal Miguel de Azcuénaga es dolor, uh-huh, es tortura. Ahí estaban vivos. Uh-huh. Y algo de esas paredes exhuman ese dolor. Y tú lo sientes cuando entras. Algo pasa en ti, ¿no? Nos pasó a los cuatro, es decir, además habíamos entrado ya al Pozo de Vargas y era como estar en ese lugar y estábamos bastante inquietos, ¿no? De, efectivamente, la idea del arrojar cuerpos, los militares argentinos, como señala Marisa en algún momento del documental, fueron entrenados para no dejar rastro. Y incluso Carlos Slepoy señala en un momento que lo hicieron precisamente para no cometer los errores de Franco. El franquismo, sí, es cierto. Claro. Ellos no querían que hubiera asesinatos ni fusilamientos, que fueran públicos, quiero decir. Que fueran públicos, claro. Exactamente, porque había toda una idea del enemigo que había que borrar del mapa y, como te decía antes, ese dispositivo de desaparición. Sí, el eufemismo. Total, claro. Además, eso ha servido para las teorías negacionistas. Claro. Claro, que, claro, para decir, nunca hubo desaparecidos. Hay gente que sigue hablando de que no hubo desaparecidos, que es toda una invención de cuatro madres locas y que eran o guerrilleros o terroristas que justo, se fueron al extranjero. Al extranjero, sí. Es cierto. El duelo ambiguo o el duelo, como, no recuerdo bien cómo lo defines, el duelo ambiguo, el duelo sin concluir. O el duelo diferido, quizás. El duelo, sí. Sí. Como y habitar en ese presente continuo, ¿verdad? Sí. Es como si te quedaras de alguna manera estancado, ¿no?, en toda la historia y nunca pudieras cerrar. Exactamente. Esto. Bueno, yo creo que desde la tradición de Antígona, ¿no?, el duelo es una herramienta política también. Cuando Antígona se enfrenta, ¿no?, a Creonte, a ese tirano, para enterrar a su hermano, que lo están comiendo los buitres, fuera de las murallas de la ciudad, ¿no?, a riesgo de perder ella también su vida, bueno, se ha iniciado toda una tradición política de lo que supone el duelo, ¿no? Y yo creo que parte, hablamos antes del dispositivo de desaparición, negar el duelo a una familia también es parte del terror, es parte totalmente de, claro, es parte de ese dispositivo, porque enfrentarte a un duelo después de 40 años hace tambalear los pies a cualquiera, ¿no? Es decir, de repente, a pesar de que todos, o sea, que es todo el mundo es consciente y todo el mundo ha aceptado que están muertos, no es lo mismo enfrentarte a esos huesos resistentes que totalmente. Te decía antes, ¿no? Y verlos y poder hacer tu duelo, poder enterrarlo. Enterrar y acabar, concluir. Y acabar, concluir, porque has estado, como tú bien dices, viviendo en un presente continuo, en una diferición durante 40 años. Justo, es eso. Bueno, hablando de las Madres de la Plaza de Mayo, que se situaron en el espacio público, que ellas construyeron su imagen en el espacio público, ¿crees que son uno de los primeros referentes de lo personal como político? Es decir, de esa privacidad llevada a lo público, es decir, lo audaces, podemos decir, que fueron a la hora de construir su imagen con el pañuelo en la cabeza que simbolizaba los pañales de sus hijos desaparecidas y desaparecidos. ¿Cómo la crees? Verdad es que sí, o sea que, bueno, uno de los primeros referentes quizás no, porque ya estamos hablando de los años 70 y ya había habido luchas feministas, ¿no?, en otros países, desde, casi desde las sufragistas, ¿no?, en adelante. Pero es cierto que las Madres de Plaza de Mayo son un gran emblema para toda una tradición de argentinos y para la lucha de derechos humanos, de cómo esa imagen de la madre... Antes lo comentábamos tú y yo, ¿no? Como esa imagen de la madre, que es la guarida, que es lo más íntimo, como además, desde un discurso heteropatriarcal, podríamos decir, la mujer siempre ha sido relegada a la condición de mera madre y que no es capaz de saltar al espacio público, pues estas mujeres en plena dictadura, porque estamos totalmente hablando de plena dictadura. En los primeros... El 30 de abril se cumplieron 42 años. Claro. Sí. Que en plena dictadura, además, tuvieran el valor y la valentía de decir, saltamos a la esfera de lo público y en tanto que madres. Sí, justo. O sea, como resignificar el concepto de madre. Una madre no es solo la que te espera en la guarida. No, una madre es la también que va a buscarte al exterior. Y es capaz de luchar. Sí. Por supuesto. De enfrentarse a los militares más. A los peores asesinos. Claro. Sí. Es eso. Sí, sí. Y como, claro, cuando ellos le decían. No, se han ido al extranjero, lo que hablábamos antes. Sí, sí. Y al principio las despreciaban un poco porque consideraban, bueno, estas mujeres... Estas marujas, ahí en la plaza. Y luego se convirtieron en el... Bueno, pues prácticamente el principal enemigo a batir. A batir, y muchas de ellas fueron asesinadas, desaparecidas. Tengo una anécdota, te cuento rápidamente, de mi abuela. ¿Sí? Mi abuela consiguió entrevistarse con los mayores genocidas. Sí. Para pedir por su hijo y se entrevistó con Masera. Ajá, sí. Y Masera le dijo en un momento determinado que si tanto le importaba a su hijo, que por qué no se había preocupado por su hijo antes y por las amistades y la educación que tenía su hijo, que ahora no viniera a preguntar por su hijo. A veces te quedas sin palabras, sí. Te dan ganas de llorar, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la siguiente canción, que es otra... Zamba. Es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si pues son preciosas estas zambas tucumanas. Son Carolina, preciosas, son sí. Preciosas. Bueno, el tercer bloque era hablar de las fronteras del feminismo, que tenemos aquí el libro, Las fronteras del feminismo, teorías nómadas, mestizas y posmodernas, que fue publicado en el año 2012. Un libro imprescindible para hoy. es un libro imprescindible para hoy en día, lo veníamos hablando antes, ¿verdad? Sí. Y sería de lectura obligatoria para todo ese feminismo de superficie en el que estamos viviendo, que no sé bien qué está pasando, pero bueno. La frontera, los sujetos que se sitúan intencionadamente en la frontera o son situados, ¿por qué parecen más encarnados, más cuerpo que idea? Bueno, yo creo que la idea de la frontera la he trabajado bastante desde el lado de lo que han sido las feministas queer, lesbianas, uh-huh. híbridas, como una Gloria Anzaldúa, por ejemplo, ¿no? Y ¿por qué parecen más encarnados? Bueno, porque yo creo que no hay ningún tipo de mitología o de mitificación, podríamos decir, o de idealización de la frontera en estos sujetos. Todos estos sujetos subalternos que a su vez han sido como excluidos de los propios discursos feministas hegemónicos, pues han sufrido la frontera. Ser un refugiado no es nada para idealizar. Uh-huh. Ser un inmigrante ilegal, no podemos decir, bueno, vamos a cantar ahora sí, la diferencia, la sí, fronterizo. Sí. La frontera, como dice la propia Gloria Anzaldúa, nos atraviesa. Uh-huh. Y atraviesa la carne, claro. Atraviesa lo material. Es no tener dinero, es ser una maquiladora, es dejarte tu vida en el estrecho. Uh-huh. Entonces, obviamente que tú me preguntas, ¿por qué son sujetos más encarnados? Bueno, porque quizás el sujeto mujer uh-huh. es idealizado uh-huh. y no existe como tal. Uh-huh. Y lo que somos, somos carne. Dices en el, uh-huh. en el libro, en la, sobre Gloria Anzaldúa, ella dice, el puente es el libro, ¿verdad? Sí. Dice, este libro trata de llegar al otro lado, de hacer un puente sobre las diferencias que históricamente han vencido a la mujer, de color hasta callarla, borrarla y fragmentarla. Como mujeres de color, las fuentes de esas diferencias se encuentran dentro de nuestras comunidades progresistas, tercermundistas, feministas anglosajonas y dentro del contexto más ancho de la América blanca patriarcal. Dadas las varias comunidades que representamos como mujeres, como gente de color, como obreras pobres, las mujeres de color podemos servir como el puente entre las columnas de la ideología política y la distancia geográfica, ya que en nuestros cuerpos coexisten las identidades de opresiones múltiples a las que hasta ahora ningún movimiento político ha podido dirigirse simultáneamente. Exacto, sí. Todos estos movimientos feministas y todos estos sujetos subalternos uh-huh. o mujeres silenciadas parten de la idea de que hacen como una crítica inmanente al propio uh-huh. feminismo, en el sentido de que el feminismo, además ¿sí? de ser un feminismo blanco, uh-huh. heterosexual ¿sí? y de clase media tirando alta, de mujeres uh-huh. cultas, educadas, académicas, ¿sí? claro, muchas de estas autoras proceden de clases más bajas, uh-huh. proceden de una condición inmigrante y de repente se sienten, no se sienten identificadas con ese discurso feminista, ni con ese sujeto, ni con esa mística de la uh-huh. feminidad, ¿no? Totalmente. Y fundamentalmente la crítica para mí más potente viene uh-huh. en lo que tú has leído, que uh-huh. es la idea de las opresiones múltiples. Eso es. Porque no, lo, y para mí es la herramienta más potente que tenemos en este feminismo, es decir, no solo tenemos una opresión de género uh-huh. sino que hay muchas opresiones que nos uh-huh. atraviesan, claro. otra vez el cuerpo, el no cuerpo. Lo nos atraviesa la opresión de sexo, nos eso atraviesa la opresión de clase social, nos atraviesa la étnica, entonces uh-huh. si obviamos esas opresiones múltiples uh-huh. pues nos queda un sujeto de un feminismo, como decíamos antes, idealizado, un sujeto uh-huh. no encarnado. Eso es. Y fuera casi de lo material, ¿no? Uh-huh. De nuestras existencias cotidianas, que es en definitiva lo que reivindica Anzaldúa, uh-huh. el concepto este que tú señalabas de cuerpo política, ¿no? Uh-huh. Somos cuerpos, somos uh-huh. de donde somos. Sí. Hablamos desde donde nos situamos, uh-huh. somos deseos, somos uh-huh. sexo, somos palabra, ¿no? Uh-huh. Y eso es la corpopolítica. Uh-huh. Empezamos de cero, como hemos empezado esta entrevista. Uh-huh. No hay imagen del ego cogito cartesiano uh-huh. aislado del mundo. Totalmente. Sino que solo creamos a través del cuerpo y del cuerpo de los demás. Eso es. Dice también la maravillosa Audre Lorde. Ay, sí. Que es precioso. Voy a leer un. Que dice ella en su libro, en el libro Zami. afirma que las mujeres estuviesen juntas no era bastante, éramos diferentes, que fuéramos muchachas gays no era bastante, éramos diferentes, que fuésemos negras y estuviésemos juntas no era bastante, éramos diferentes, que fuéramos mujeres negras y estuviésemos juntos no era bastante, éramos diferentes, que fuéramos mariconas negras no era bastante, éramos diferentes. Tuvo que pasar un tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que nuestro lugar estaba en la casa de la diferencia, en vez de la seguridad de cualquier diferencia particular. Ese texto es brutal. Es brutal y es donde ella define ese concepto tan, tan bonito y tan necesario políticamente, que es la casa de la diferencia. Precisamente la casa de la diferencia de Lorch lo que hace es dinamitar cualquier tipo de casa excluyente, de casa burguesa, de familia tradicional. No, o sea, el feminismo tiene que ser la casa de la alteridad. Eso es. Y en la que quepamos todos. Todos, todas, todas y todos. Exactamente. Justo es eso. Claro. Justo es eso. Y la casa de la diferencia señala es una ruptura con el oikos. Claro. Es la casa de aquellos y aquellas que nunca hemos tenido casa. La guarida otra Justo. Vez, que a ti te gusta el concepto, y es aquel, la casa también que genera comunidad. Ellas van a romper con esa idea tan tradicional y burguesa que es el hogar, para hablar precisamente de la comunidad, de la diferencia. Hacemos lazos, generamos relaciones, a veces nuestras familias son familias adoptivas. Ahí está la casa de la diferencia, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, voy a leerte una frase que es una cosa que tú señalas en el libro que me llama muchísimo la atención. A ver si lo encuentro así, aquí. Claro, bueno, esto del sujeto excéntrico descentrado son algunos de los puntos claves del feminismo actual. ¿Cómo crees que, por ejemplo, ahora en esta época de feminismos de superficie, de identidades sólidas, de alguna manera, en la que niegan la palabra, a, por ejemplo, a que los hombres no puedan participar en el debate feminista? Sí, o a los trans también. O a los transexuales. Yo eso no entiendo bien, es decir, ¿por qué crees que hay un esencialismo ahí muy, muy peligroso, ¿no? Es como una lectura muy equivocada del feminismo. Sí, a mí también hay algunos debates que me descolocan, fundamentalmente me desconciertan, porque además creo que después de haber pasado por este feminismo postcolonial, por el feminismo chicano, latino, por la teoría queer fundamentalmente, después de haber tenido a una Judith Butler, a una Paul Preciado, una Monique Wittig, que nos decía las categorías de mujer y hombre son categorías políticas y no datos anatómicos, después de habernos cargado el sujeto del feminismo a base de golpe de martillo cual Nietzsche, ahora es cierto que en algunos debates, no voy a decir en todos, obviamente, pero sí hay algunos debates donde volvemos, como tú bien has señalado, Sergio, a tesis muy esencialistas, ¿no? De, por ejemplo, defender una idea de maternidad demasiado, no sé si tradicional, pero muy arraigada a lo femenino, llegar a puntos de desencuentro con las personas transexuales, con las prostitutas también, Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, a ver, el debate con la prostitución siempre ha habido, bueno, las tesis abolicionistas dentro del feminismo un poco más clásico, podríamos decir, y las no abolicionistas, ¿no? Las de, pero me preocupa más el tema del sujeto. Del sujeto y sobre todo de la imposición. Yo siempre he sido abolicionista, te lo reconozco. Sí. Lo que pasa es que me parece una tragedia que Taira, que era una organización en defensa de los derechos de las mujeres, totalmente, de las trabajadoras sexuales, haya cerrado. Claro. ¿No? Y además es que no se haya permitido a estas mujeres sindicarse, ¿no? Claro. Es que decimos es la mano de obra más desprestigiada, totalmente, hasta por los propios discursos feministas. Totalmente es eso, sí, ¿no? Y han sido abandonadas. abandonadas por las feministas, han sido abandonadas por el colectivo LGTBI, han sido abandonadas por todo el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y muchas veces además en estos debates se confunde prostitución con trata de blancas, que no tiene nada que ver. Son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes, ¿no? Y hay que hacer un trabajo muy importante precisamente de empoderar y de dar subjetividad política a personas que estamos expulsando del concepto casi de ciudadanía. Justo. Entonces, y negándoles la voz, que me parece lo peligroso. Exacto. Alguien, una mujer blanca, heterosexual, de clase alta, jurista, habla por todas las mujeres que Y viene a juzgar, ¿no? Y viene a juzgar que eso es malo y que tú no puedes hacer Y que tú no, y además con un grado de infantilización totalmente en el discurso increíble ¿no? Entonces, esos debates a mí me resultan inquietantes, a mí ¿no? Sí. Mucho. Pues mira, pues hablando de inquietud, dices en el libro, me inquieta el hecho de que si preguntamos cómo funciona determinado enunciado, qué objetivos persigue, qué modificaciones conlleva, qué desplazamientos produce, nos lleva a pensar que todo se desestabiliza o destruye. Exacto. Esto escribías en 2012 y esta inquietud creo que debe seguir allí. Sí. Te sigue inquietando eso, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, obviamente. O sea, cuando llegó la teoría queer y empezó a desestabilizar, decíamos antes, cual Nietzsche, haciendo una genealogía de la masculinidad, de la feminidad, y surgieron las drag kings y los drag queens dijeron, oye, no, que la feminidad no es patrimonio de la mujer, o la masculinidad no es patrimonio de los hombres, ¿no? Y de repente la gente se llevaba las manos a la cabeza. Bueno, pues hay que deconstruir conceptos y hay que deconstruirlos para resignificarlos y para hacer pues otros conceptos más, como la casa de la diferencia. Eso es, un lugar más acogedor. Exactamente. Justo. Para todas. Para todas, sí. Efectivamente. Bueno, ya para concluir, quiero hablarte de Paco Vidarte, que me cuentes un poco cómo era Paco. Te cuento que, bueno, Paco Vidarte fue tu director de tesis, era profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dirigió un curso o dos años el curso de introducción a la teoría queer aquí en España, un libro bueno maravilloso, políticas queer, sí, etcétera. ¿Cómo era Paco? Bueno, Paco, a ver, voy a intentar no ponerme muy sensiblona. Paco marcó un antes y un después en mi vida. Antes hablábamos de los encuentros, de las personas que bueno, que la vida te sorprende y de repente pues conoces a una persona, ¿no? Y se da ese flash, ya sea por amistad, deseo o comunidad, ¿no? Como queramos llamarle. Y yo a Paco le conocí en un curso que él impartía con Cristina de Peretti, un curso de verano de la UNED sobre deconstrucción. Y yo estaba estudiando el doctorado en la Complutense y decidí llevar mi tesis a la UNED porque en ese momento la Complutense pues no era un buen lugar para filosofías más contemporáneas. Y había un grupo de investigación en la UNED que sigue dirigiendo, Cristina de Peretti, especialistas en Derrida, y ahí conocí a los dos, a Cristina y a Paco. Y ha sido un antes y un después personalmente. Paco y yo, bueno, tuvimos una gran amistad. Él dirigió mi tesis, como tú lo has señalado. Intelectualmente, gracias a Paco, yo descubrí a Derrida, descubrí filosofía francesa y descubrí fundamentalmente el feminismo. Descubrí, Paco me empujó, ¿no? Además, ¿cómo era Paco? Bueno, hay una frase de Deleuze que en conversaciones que habla de Foucault como una especie de, bueno, que según Deleuze, cuando Foucault entraba en una sala o en un lugar, se generaba una corriente eléctrica. Bueno, yo creo que con Paco pasaba lo mismo. Era una persona que no te dejaba indiferente y esa corriente eléctrica intelectual, personal, te atravesaba. Era cuerpo política, Paco, ¿no? Y es más, hizo de su cuerpo su campo de batalla. Tanto como militante LGTBI, como académico, como traductor de Derrida. Es una persona, basta con acercarte a sus textos para darte cuenta, o sea, esa corriente sigue, O sea, tú lees a Paco Vidarte, te totalmente sigue contaminando, y ¿no? Y Camarica te abofetea, claro, para que espabiles. Justo. Total. Y siempre tenía esa cosa un poco de medio paternal, de sí, abofetearte, de lanzarte al abismo. Para que salgan las grietas. Total, exacto. Te meneaba para que te salieran las grietas. En eso era muy nietzscheano, ¿no? Él no era un hombre, era dinamita. Era, eso es Paco Vidarte, ¿no? Y a mí me ha marcado en todo. En todo, personalmente, y hoy no sería lo que soy académicamente, me refiero, no puedo decir que soy algo, me sí, refiero en el sentido de los caminos que he transitado sí, si no hubiese sido por ese encuentro con Paco Vidarte, porque todo lo que trabajo y escribo está relacionado con cosas que he trabajado con él y que él me ha hecho ver, leer, descubrir. Entonces, a ese, en ese sentido digo que no sería la que soy, ¿no? Muy bien. Pues vamos a escuchar la última canción. La última canción. Creo que no quiero dejar la entrevista. Está siendo una conversación preciosa. Sí, sí. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Carolina Meloni, gracias por compartir este tiempo. Gracias por cruzarte en mi camino y por hacer que mi mapa sea mucho más amplio, pero principalmente más hermoso. Le dedicamos este programa a todos los desaparecidos, a los aparecidos que están presentes y lo estarán ahora y siempre. Y especialmente al durmiente número 6, por lo que te toca. Gracias a ti, Sergio. Ha sido un auténtico placer y gracias a ti también por haberte cruzado en mi vida. Otro encuentro de los que hablábamos. Otro encuentro para construir en común. Sí, y muchísimas gracias por dedicar a los 30.000 que siempre están presentes y al número 6 que es mi tío Hernán González. Gracias. Un abrazo. Un abrazo inmenso. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.